Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Si el vídeo que tiene el pequeño Nicolás sexual es de Cospedal, que no publique. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien, aquí, a los mandos. Quiero pensar que has escrito ya a la sexta pidiendo la remisión automáticamente de los subasteros del infierno. Ya lo... Porque tan jodido, pero bien, ¿eh? Siempre hace lo mismo. Con los programas que te gustan a ti, sí. Los míos duran una telegrana, hermano, 15 ediciones. Porque eso es un programa bien hecho, no lo tuyo, que le traen la jukebox con CD, pregunta si es original, bueno. Se van los mejores, siempre. Sí. Pero ¿sabes cuál es el motivo principal? No es la falta de audiencia. No es la falta de audiencia. La audiencia era buena, un 5%. Mucho me parece, ¿eh? Claro. No sé cuánta gente ve la tele por la noche. Un 10%. Un 5% me parece mucho. Claro. Lo que pasa que ahí se hizo un tribunal de cuentas. Ajá. Digamos, del análisis de los primeros programas. El TP, el señor TP. El TP dijo, a ver, el debe y el haber de las compras y las ventas que se han realizado. Claro, y ahí es donde fallaban los números, claro, caja B y de todo. Claro, esa gente se había hecho con lancha. Solo había ganado dinero la que lleva el cuadro de la basura, que se sacó, no sé si fueron 5 pavos. No, el resto, o sea, todo el mundo había ganado dinero. Carmona. Menos el que lo tenía que ganar. Claro, así... Así no se puede hacer un programa. Es que no lo remontas eso. Si es que Carmona ya fue allí... No, Carmona no, Montoya. Montoya. Montoya fue allí. Carmona es un oyente. Y la gente decía, hostia, va a pegarle, va a estafar a gitano, sí, cobrándole 450 euros por un iPad, que no vale eso ni nuevo. No, no, te lo dan en la caixa ya eso, ¿eh? La gente choteándose diciendo, hostia, ¿cómo son los gitanos? Sí, sí. Gitano pagó 50 euros y... Y con todo instalado. Y con todo, claro. No lo marea, ¿eh? Con pruebas dactilares. Bueno, y porque le preguntó el otro ya así como por vergüenza, bueno, ¿me va a dejar algo? Y ya le supo así medio mal y dijo, bueno, a ver, va a 50 euros que he vendido los calcetines hoy, de esos que se dan muchísimo. Punto blanco, pero luego no se dan. Hostia, ¿cómo se dan los 6 calcetines? 6 pares por 1 euro y cosas así. Se dan muchísimo los calcetines de los mercadillos. Es que ya tienes que mirar que pone talla de 10 años a 99, como los puzzles de Duca. Bueno, pero esto pues, te rompe el pie y tira las cayolas, cabe todo ahí. Es como las pilas de los mercadillos. Sí. Tú vas con un tester, sí, ya ahí a coger el voltaje, siendo la pila en el blister. Que tiene, ya te digo que tienes que estar muy chalado, para ahí me caí con un tester a probar las pilas Panatronic. Pero el que vende pilas seguramente que vendrá tester así de... Linterna. Exacto. Y le dice, déjame que voy a pinchar aquí. Eso no sube de 1,3 voltios como mucho, ¿eh? Tendría que haber más. Tú eres el que jugaba con el Electro L. Verdad, desde pequeño. ¿Te ponías la pila petaca en la lengua para el calambrico? Sí, ¿no? No era muy de eso. No, yo es que la electricidad yo hemos tenido siempre como un respeto uno por el otro. Eso iba con pilas de petaca de 4,5. Sí, la de los dos palos, ponías la lengua, calambrazo, y ya no trempabas ese día. Eso se usaba mucho para los potrancos en el pueblo y eso. Que se ve poquísima esas pilas ya. Ya no, es que ha cambiado el formato. Con lo fácil que hace un portalámparas antes. Eso, dos cables, una bombilla, arreando. El bajo voltaje, que era una institución, lo que era comprar... Un portalámpara de bajo voltaje. ¿Qué sería? ¿AC o DC? ¿Cómo hace? ¿AC, DC, DC no es eso? ¿Alto voltaje, bajo voltaje o algo así? ¿AC, DC? ¿No? No sé. Yo es que jugaba con los vinilos de Cropan. Yo el Electro L no lo usé. Era más de Quimicefa, como Breaking Bad y esas cosas. Pues, joder, tío. Con eso te hacías un hombre. Me acuerdo yo a las 6 de la mañana, el día de Reyes, pegándome calambrazos ya ahí como un loco desesperado. No pegué ojos anoche, sabiendo... sabiendo lo que te esperaba al amanecer. Claro, sabiendo ahí que tenía... Pues donde tú estabas pasaban también los bomberos a despertar a la chavalería. ¿No? Eso ha pasado... No, Barry sí. Pasaban los bomberos a todo trapo y se levantaba la chavalería. Pero como queriendo, o sea, como señal. O que pasaban para dar por culo. No, para despertar a la chavalería. Hostia, para eso. Qué elegante, ¿no? Claro, subir al Carmelo igual que no tiraban las ruedas tampoco. Ahí se podía quemar la montaña que no... Claro, porque había bomberos en Nubarri. Claro. ¿Dónde estaban? Pasa Maragall. Bueno, Nubarri. Bueno, Maragall, lo que pilla toda la zona. Luego hicieron los de Lerón City. Que eso ya es Nubarri, pero ya no lo llamamos. Eso ya es una mierda. Ni despiertan a la chavalería, nada. Antes había detalles buenos. Hombre, se le llamaba para bajar un gato, ¿eh? Ahora se le dispara desde abajo. Como el señor Cropán. Tenía detalle. ¿Has visto la colección de vinilos esa? Lo quedaría yo por tener eso. Y lo tuve, ¿eh? Tenía, bueno, vinilos sueltos, ¿eh? Pero que te salían ahí discursos de Mussolini y de todo, ¿eh? Y pastelitos riquísimos. Riquísimo. Chapela de Cropán. Mejor que Fosquito. Media Luna. Que era un... Hostia, que... Que estaba como del día. Joder, tío, que fue algo que rompió así un poco... La llega a hacer entera y lo caga. Tenía su... En Tarrasa, ¿eh? Estaba ahí en Tarrasa, Cropán. El señor Cropán, de Tarrasa. Si es que Cataluña, digamos que gobernaba todo lo que sería la bollería industrial en esa época. Pan rico, Bimbo. Cropán. Veamos los amos. Pero tío, llegó el hijo puta ese de ahí de Lleida, el área guisona, que ha abarcado. Está vuelto loco. Se ha ido de las manos al señor. Y está ahí. Hace tanto dono como gasolina, le da igual. Pasas por Tarrasa y ve ahí la fábrica de Cropán que está así medio derriba. Y hostia, se te caen unas lágrimas porque tú dices, joder, ahí se ha hecho cosas. Todo eso, o sea, cosas ricas. Hyper, todo eso se ha perdido. Todo se ha perdido. Calestri. Que se hacía aquí también. Y pues no podemos comprar esa empresa y reflotarlas tú y yo. Remontar, a poner a gente a hacer el Electro-L otra vez. Lo peta, ¿eh? Ahora quizá ya un poco tarde. Que el otro día, luego hablaremos de la cantidad de gañanes que han entrado en el Facebook. Hacerse amigos. La mitad serían muchos. El pavo ese que quería un Spectrum. Eso ahora va a hacer el Electro-L y ese se vuelve loco. Ahí con su... La pila petaca le va a costar encontrarla en el chino. Pero habla con el chino. Se la hacen allí en un momento. El Spectrum, todo, pero... Es que antes hacían cosas buenísimas. Ahora tú... Tú ahora habla con el señor Area de Guisona. Sí. Que le mire, en las magdalenas esas de mierda que hace... El perfume Area de Guisona, que lo he visto yo. Rellenas de chocolate, que eso ni es chocolate, ni es relleno, ni no, nada. No hay ni magdalena. ¿Por qué no pone usted unos vinilos ahí, esto, para chavalería? Claro. A lo mejor con discursos de Messi, muy cortos. O sea, una pulgada para Messi. ¿Le viene grande? O sea, te diría, eso es imposible hacerlo. Pero si eso se hizo en los 80... Claro, ya salía rentable. Imagínate ahora. Ya salía rentable. Ya había alguien que maquinó. El señor Cropán se adelantó a su época y dijo, voy a meter vinilo en los bollicados. ¿Qué significaría Cropán? ¿Serían apellidos también? Oh. Me parece que era pastelería Cropán. Rollo no, Capravo, ¿no? Claro. Que son tres apellidos. Capravo. Sí, Carbonel, Capravo. Prats. Y el Bo... Que nos lo busque alguien en la Wikipedia, esto, pero eso. Son tres mangarranes. Sí, porque... Que van de señor Zara, pero una mierda. Le han tenido que pedir ayuda a Leroski. Pues no podían ellos solos. Claro. Mira, ya. Llama el que empieza por vos, está llamando al teléfono de aludido. Hola. Hola. Hola. Espérate. ¿Nos oyen o no? No sé. Ay, vale, sí, ahora. Ahora sí nos oye. Hola. Hola. Que ahora sí os oigo. Sí, a ti te oímos bien, pero nosotros crujimos. ¿Te has dado cuenta? Sí, un poco sí. ¿Eres taxista? No, taxista no. Bueno, era por cribar. Era por cribar nuestra audiencia. ¿Qué tal? Bien. Llamaba porque digo, coño, no hacen porra hoy del fútbol. Ah, que hay fútbol, ¿eh? ¿Verdad? Barça, París, Saint Germain, ¿no? Exactamente, porque como ya hace frío, digo, coño, la chaqueta de fleco me iría bien. No te la recomiendo, para ir al Nou Camp, ¿eh? Tienes que ir con una traspaleta detrás para llevarla, pero mira, te lo vamos a poner fácil. Si quieres hacemos la porra del Barça español. Hostia. Mira que si fallas... El Barça español diría 5-1, ¿no? Bueno, lo podemos apuntar. Apúntamelo ahí y ya me miras luego si toca. Y el Barça París Saint Germain, venga, juégatela. Que pierde el Barça. ¿Qué fiel de pasa? ¿Por cuánto? Bueno, cuelga esa llamada, tito, que llama aquí... ¿Qué eres, Ciro López, no? No, si yo soy culé, pero... Yo creo que esto no dura mucho más. Lo dices como si fuera a estallar el Camp Nou o... No, pero... tenemos una directiva muy mala. Ya. Sí. Ya. ¿Alguna vez la hemos tenido buena? Pregunto. Hombre. Núñez. Corrupta, pero yo creo Núñez. Que es la que más. Núñez, Rosell, sí. Gaspart. ¿Tú sabes que está prohibido insultar en los campos de fútbol ahora? Sí. Sí, eso he leído. ¿Y a ti te parece bien o te parece mal? A mí me parece fatal, porque entonces no podía entrar. A mí también. Ya. A mí me parece mal porque con la rasca que mete en el Nuca, de las pocas maneras así, como de venirte así un poco arriba, entrar en calor, es ahí insultar, pero... O llevarte farlopa, pero no te van a fumar el nevadito de después. Es que lo tienen todo atado, el gobierno. Claro, pero insultar primero a los del Barça, ¿eh? A los jugadores. Ah, eso, todo el mundo. Sí, tú, por seguir cribando un poco a nuestra audiencia, ¿tú eres más de Sport o de Mundo Deportivo? Hostia, yo soy más de Sport. Vale. ¿Llamarle Cristina Ronaldo sería insulto? O eso no, o sea, como insulto no computa. No, eso sería definirlo, ¿no? Sí. Claro, porque el abanico de los insultos es complicado. Es como complicado. Y o sea, si tú le dices, perdona un momento, espera, que estamos por ti, pero le voy a preguntar una cosa a Hito. Si tú le dices, hay un cántico, que Cristina Ronaldo es como el hijo de Del Bosque o algo así, ¿eso sería insulto o normal? Adito no sabe. Yo no lo sé. ¿Tú sabes si sería normal? Eso sería... diferentísimo. Sería una definición completa. Pues... ¿Qué dices? ¿Que pierde 0-3? Eso lo has inventado tú, Adito. 1-3. Ah, 1-3. Sí, porque Messi siempre marca. Gol de Montoya. Pregunto, de Vermaelen. Gol de Vermaelen. Claro. Es que está en un buen momento ahora. Vermaelen. Hubo fichaje y mejor persona. Una inversión. Ya se sabía que con el historial clínico de este hombre... O sea, si me fichan a mí... Me hubiera lesionado menos que ese hombre, seguro. A mí no, pero a ti sí, porque al ser deportista de élite tú. Claro. Pues gracias por llamarnos. ¿Apuntamos lo de la porra? Sí, no he dicho quién soy, que soy Javier Tumuela del Facebook. ¿Javier qué? Javier Tumuela. Ah, muy bien. Alguna vez dejo comentarios y eso. Muy bien hecho. Que sepas que la semana que viene hay aquí como... Como buffet libre, ¿sabes? O sea, que de lo que traigáis, perdona eso. Hay buffet libre de todo lo que traigáis. De todo lo que sea. Sí, de todo lo que sea. Bueno, porritos y eso, drogas de niña no. De niña no. Cosas de hombres. Pero todo lo que traigáis, o sea, patatas matutano, todo eso. Sí. Sangría, sí. Tetrabric. Si queréis. Mercadona, ¿no? Exacto. Que lo sepa. Y si no puedes la semana que viene, cuando quieras, te puedes pasar por aquí. La semana que viene me pilla mal porque curro, pero... ¿Tú eres el que anda por ahí con un camión? No. Yo es que estoy cribando a la audiencia. No, yo soy de Badalona, pero camionero poco. Mira, eres de Badalona, te voy a decir que el día 20... Mira, aprovechando, ¿eh? O sea, no por hacer publicidad. Pero el 20 de diciembre presento mi último libro en Badalona. Fíjate. Hostia, ¿En qué? ¿En la Bacu? ¿En la Bacu? A que te cuelgo el teléfono. Librería Jirafa Negra. Hostia, pues no me suena por dónde cae. Bueno, pues tira de Facebook y Google también, pon un poco de tu parte. Yo tampoco sé dónde cae. A mí me han llamado para ir y voy. El día 20, hostia, sí. Pues me lo miraré a ver. Claro, ya de cara a Navidad. De regalo, ¿no? Para quedar bien con Exactamente. Para quedar bien con la chusti y eso. Bueno, pues bueno, compañero, gracias por llamar. ¿Cuánto es de Badalona que os escuchamos? Sí. Hostia, pues llamar. ¿Pero se escucha allí por la FM o no? Hostia, pues sí, con el coche se escucha bastante. ¿Ah, bien, sí? Pero con el móvil fatal. Claro, y si no, en internet. Tú lo estás escuchando ahora en internet, ¿no? Sí, exactamente. Correcto. Punta banda. Pues me parece perfecto que hayas llamado, porque nos gusta mucho que llame la gente. Y si eres de Badalona, que es como un pueblo hermanado, mucho mejor. Hermano contigo también, perdona el inciso. De Badalongs, como dicen por aquí. Pues bueno, compañero. Bueno, pues felicidades por el programa, que sois muy grande. Muchas gracias. Venga, cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Se me ha ocurrido a mí ahora, oyendo la llamada, Adicto, que podemos incentivar a que la gente llame y hacemos un programa así, súper dicharachero, hablando con la chavalería y eso. Voy a dar el teléfono. El teléfono. Sí. ¿Y que la semana que viene el último programa? ¿Sí o no? La semana... ¿Sí? No tengo calendario. Semana... ¿Qué día es hoy? Hoy es 10, me parece. 10, 17. 17, tú da los datos, sí, que sí. Yo te informo. Podéis llamar al bueno, podéis llamarnos, debéis llamar al teléfono, porque Adicto tiene la mano encima del aparato de abrir el teléfono y así aprovechamos el viaje. Podéis llamar al 93-317-7366. Y nosotros haremos preguntas y jocosas, os meteremos alguna puya. Y así nos sirve también para cribar a la audiencia. Claro. Porque al final no nos hemos enterado de qué trabaja este chico. No lo ha dicho, ¿no? No, no lo ha dicho. Bueno, ha quedado ahí en el... O sea, no es taxista ni camionero, pues el otro, si son tres. Claro, son cuatro profesiones lo que hay. A lo mejor es de una profesión que precisamente te venía yo a hablar, que son como una cuadrilla de cuatro chicos muy jóvenes, barbilampiños, de traje, que van haciendo así escaleras enteras a lo comercial. De lo que sea. Equipo de trabajo de cuatro, ¿eh? Vendiendo o no. Te voy a dar solo un dato porque me vino a la cabeza para comentártelo. Estaba yo el otro día, llegué a casa de mi vieja, no Barris. Pico el ascensor. De tu madre, cuidado. Sí, de mi, sí, perdón, de mi madre. Sí, hablamos bien. Y vive en un quinto. Y pensé, ¿qué hago? Subo por la escalera, que no lo he hecho en 43 años, o cojo el ascensor. Y voy a coger el ascensor. Y estaba esperando el ascensor y en el, lo que sería en ese replano del bajo. Sí. Había uno de esos cuatro chicos, sí, trajeados, comiéndole la cabeza al que no se la tienes que comer, que es el que ha vendido farlopa toda la vida durante. ¿Cómo sería la tensión que había allí, que miré y estaban los dos discutiendo a gritos muy airados? Y cuando volví a mirar, no había ninguno de los dos en el rellano. O sea, que lo cogió de la solapa y se lo metió en casa. Y portazo, y oía yo los gritos que decía, no va a salir de ahí. O sea, yo ya cuando llegué voy a poner Antena 3, que es donde dan esta noticia, no va a salir. Se quedó el equipo en 3, ese. Pero porque fue a dar así la chapa de como de muy malas maneras y el otro... Sí, se ve que lo despertó al picar. Ah, hostia. Porque, joder, eran las 2 de la tarde y ya, pues estaría en la cama aún, porque por la noche trabajan más que de día esta gente, ya sabes. Y mi vecino se lo dijo. Le dijo, vete a tomar por el culo, el puto timbre, porque me has despertado, no sé qué. Y el otro dijo, a mí no me hables de esa manera, levantando la mano. Y es lo último que hizo. Hostia. Ahí hubo solapada y hacia adentro. Hostia. Y portazo. Cuidado ahí, ¿eh? Tú no eres el terror. ¿Qué le digaste? Hostia, en vez de salir tú fuera así como eso, sino a tu terreno. Claro, porque igual iba en pijama y dijo, me da vergüenza salir a pelear en pijama. Me lo voy a meter dentro que me siento más seguro. Claro, y tengo el cuchillo jamón ahí a mano. Soy angrito lastimero desde el ascensor que dije que llegue ya, claro, porque... eso es. Cabeza contra el reloj ese de pared que tienes ahí y de todo. Claro, y los otros tres no van a picar ahí a rescatar a su compadre. ¿Qué va? Porque... Soy ahí los caniches que tiene el vecino ladrando como loco. Hostia, que... Igual aún no ha salido, ya hace un par de días ya de la guata, ¿eh? Qué gran idea, ¿eh? Pero así a lo pescozón. Sí, sí. Ah. Mano, una en cada solapa del traje barato ese que se ha comprado en el Hipercor para poder trabajar y para dentro. La corbata fina de seda revolotea. Y pues... además, sabe que tú lo has visto, pero que tú no vas a decir, hombre, nada. No voy a decir nada de eso ni de ninguna otra cosa que le veo hacer habitualmente. No sea que un día lo pueda necesitar yo. Nunca se sabe. Claro. ¿Sabes lo que hizo la pillar falopa en pijama? No, que ni me cambio. Claro. A lo mejor está, es de los que se levantan muy tarde porque está picándole gente a por falopa hasta las 4 de la mañana. Claro, él ya se encarga de romper la puerta, la cerradura cada vez que la arregla, para que no tenga que pasar eso, pero la vuelven a arreglar. ¿Tú sabes que los vendedores de falopa así, que la venden en su casa? Sí. Como que es un tipo de persona que está jugando a la PlayStation como 8 horas seguidas, pero el día a día... Se han pasado todos los monstruos. Pero es gente que tú vas a comprar, quien vaya a comprar, ¿eh? Que yo eso no lo sé porque me lo han contado. Tú entras allí y como que ya le da palo para en la partida. O, sí. Porque eso, y está así, normalmente está en chándal, casi del Real Madrid, te diría. El mío es muy del Real Madrid, bandera de España en la fachada. Y está así como en el sofá esto y te lo tira así como de malas maneras. Y está ahí, pero... Que para un gramo ni se levanta. Pero disparando así, o sea, televisión, digamos, como sobredimensionada lo que es el comedor. Sí. Como de 58 o 60 pulgadas. Que en la tele tiene una advertencia de echar ese sofá más para atrás, que te voy a dejar ciego. Y metralleta así, que lo ves disparar ahí, loquísimo, jugando ese tipo de persona, sí. Y que no consume. Y que no, bueno, que no consume. A los míos no consumen, que si consumieran ya sería la hecatombe en el edificio. Ese tipo de persona, pero bebe mucha Coca-Cola, ¿eh? Te voy a decir también. Eso sí. Tiene como los nervios así muy a flor de piel. Bebe mucha Coca-Cola, no le vengas con etiquetas raras, la clásica, la roja, y vacía el cenicero muy pocas veces. Y viene... Cuando desborda ya lo que es la mesita de centro. Y llama al Telepisa, más de lo que es su salud. Hostia, está el pinchero ahí. Pero hay, eso es una prueba de confianza, porque yo llamo a veces a Telepisa, a Domino y eso, y en la caja pone dieta mediterránea. Y eso te lleva a una confusión terrible, porque dice esto... Esto es súper salubre. Cuidado, ha dicho Telepisa, Domino. No, es lo mismo, empresa, no es lo mismo. Cuidado, está. ¿Por cuál te decantaría? No, mójate, ahora. Mójate. Eso depende del momento, es que como todo. Entonces yo me voy a mojar. Domino, borde relleno de queso, que sobre. ¿El Domino es el que te ponen un cartón extra debajo para la pringada que suelta? Ese es el que la caja no transparenta. Que hay que abrir la caja para saber qué pizza has pedido. Ese es. Vale. Porque... Telepi es el otro. Es más del hijo de Del Bosque. Sí, Telepi es el cubano ese que... Como que yo no conozco de... a los dueños, sí. ¡Hostia! Ese señor... Es un señor cubano que vino aquí a España y dijo... Voy a montar una pizzería porque no tenéis ni puta idea. Me follaría a Marujita Díaz, pero se la está follando mi compadre. Ya voy a montar una pizzería. No tenéis ni puta idea de hacer un puto negocio aquí. Y entonces se cogió así como un socio. ¿Socio y... de dónde era? El socio era de aquí, de como aquí. Dos socios de aquí. Y haciendo dije, país, tío, el cubano. Y le dijeron, hostia, pero vamos a llamarle Pizza Spring o algo así, porque aquí la palabra telepizza como que no se asocia. Y el cubano dijo, ya estamos. Entonces, claro, ese cubano dijo, bueno, llámale como te salga de los huevos. Sapri. Y le llamaron como telealgo. O sea, no, le llamaron pizza algo. Pizza Wall. Pero el tío vio que no triunfaba. Y dijo, iros a la puta mierda, ya me monto yo aquí. Saco y le voy a llamar la idea original. Como me sale los huevos. Le llamó Telepizza. Y lo petó. Ahí lo tiene. Salió a bolsa y lo vendió así como por un pastón. Recogió dinero el hombre. Así a tu triple. Y dijo, y ahora os metéis las pizzas esas por el orto. Hostia, el cubano tenía mucho carácter, ¿eh? Pero ¿sabes que luego compró Yastel? Ese mismo. ¿Y ahí se hundió o qué? ¡No! ¿A Lupe Tomás? La vendió también a los de Orange también por una puta millonada. Igual todo lo que tiene sufijo, el prefijo tel, es suyo, ¿no? El de Artel, Telepizza. Y el pavo le preguntaba, hostia, pero usted de telefonía móvil, sabía como de pizza, o sea, puta idea, yo sabía de explotar a gente y de... claro, o sea... A ver, yo soy un empresario. A mí no me hables de... Sabía de supermercados vacíos, que es lo que hay en La Habana. De eso sabía punta pala. Yo sabía que hay que explotar a la gente y tenerlo ahí, que le quemen las manos de echar ingredientes ahí. Y luego, paga poquito. Y los que caigan, luego echarlo por encima. De eso sé. Claro. Claro. ¿Tú necesitas saber hacer pizzas para hacer dinero? No. ¿Qué va? ¿Te has visto alguna vez el jefe? El programa ese, sí, el jefe. Sí, eso. Ahí van los jefes y no tienen ni puta idea de hacer sándwiches. Ni puta idea de nada. Y cuando llegan ahí dicen, hostia, hacer un sándwich es complicado. Coño, haberlo mirado antes en casa también, ¿eh? Claro. Que tiene ahí la gente explotada echando horas a los negritos esos grandes, ¿eh? Haberte pasado por ahí alguna Su vez. Su madre tiene cáncer y eso, para haberle llamado antes también y pregunta, ¿eh? Pero ¿cómo deben ser los jefes? ¿Cuál debe ser su aspecto? Que a la que se ponen así como un medio chándal, ya parecen como gente de barrios así de Nueva York, pero como muy... Periférico. Que no merecen el respeto de ningún trabajador. Porque tú dices, hostia, yo entro a trabajar y espero que alguien me respete. Pero cuando va el jefe, sí. Así a... No le respeta a nadie. Como empleado, dice, no, aquí las cosas van así y aquí hay que comerse tres o cuatro pollas o lo que sea y a tomar por el culo. Y luego dice, no, hostia, tenéis que liberaros de la tensión, no puede ser, te voy a enviar de vacaciones 2 semanas al Caribe, chaval. Chaval, eso no lo ha hecho un jefe. Ahí tiene que haber algún engaño. Hombre. Cuando escribas a La Sexta para preguntar por subasteros... Todo es un puto engaño. ¿Le puedes pedir que hagan, cuando hagan el jefe, que llamen al cubano ese de Telepi? Que lo quiero conocer. Un señor apañado, ¿eh? Ahora no está pensándose qué comprar para explotar otra vez, reventar el negocio. Le ha salido mejor que lo de Marujita Díaz, al final. Muchísimo mejor. Y... Hostia, hablando de programa bochornoso. Sí. ¿Te enteraste de que un tío se quería meter dentro de una culebra o algo? ¿Eh? Que un tío quería que le comiera una anaconda y grabarlo así por dentro. ¿Lo sabes? No, pero eso aquí. Te explico. No, eso, los yanquis. Los americanos. Desde que no hacen guerras, tío. Pues resulta que Discovery Channel, que es un canal, ya sabes, de enviar... monstruos de río, ríos de monstruos... globo extratosférico... pesca radical... Exactamente. Pues quería hacer un documental de cómo era, por dentro, una anaconda. Sí, y sin abrirla, ¿no? Sin, o sea, como meterse dentro, para ver dentro, a ver cómo funciona la cosa. Y entonces tuvo la idea, superviviente uno de estos, ¿no? Uno fuerte. Tuvo la genial idea de decir, vamos a meter a un pavo que se lo coma. Ah, no entró ni él, por decencia. Mandó uno. A uno, que le hizo como un trabajo especial, así con cámara, con GoPro y todo eso. GoPro. Para que la serpiente se lo fuera comiendo. Y entonces el tío grababa una vez dentro, grababa así diciendo, estoy a gustico o todo eso. O mal. Una liada de la hostia, aparte, joder a la puta anaconda, porque le van a reventar los piños, claro, eso tiene que abrir la boca para tragarse una persona. Y luego hay que sacarlo. Y luego, bueno, o no, o no. Eso una pero vez si que quiere chapa, hacer la segunda parte, meter a ese chico en otro animal. Pues han estado dándole hecha la chapa, que ya está todo preparado, el traje especial del tío, así como un traje astronauta. Sí. El tío, para cuando se lo coma. O sea, más bulto para la anaconda aún. Pero un bultaco, pero como un ataúd, eso. Yo digo, hostia, tiene que tener ya hambre la anaconda y la boca así como... Pues el otro día llegó el momento. Hostia. Lo tiran al charco ahí, viene la anaconda, se lo pide, ya está el retrasado mental. El de la puta Mongo Pro. El de la... este. Y bueno, ya que está aquí, me lo voy a comer al todo el equipo, ya sabe, los focos, realización, seguridad, controlando, para ver que todo saliera bien, ya sabe. ¿No? Sí, un despliegue, medio. El despliegue de los yankees. El tío ahí tirado en el barrizal, empieza a comérselo la anaconda. ¿Empieza por cabeza o por pies? Por ubicarme. Empieza por los pies, me parece. Joder, listo la anaconda, ¿eh? Claro. ¿Cómo más fácil pues, de pasar? Pues lo va a tener, chico. Sí. Abre así la boca y dice que eso es como un puto supositorio. Ahí a saliva, claro. Claro. Eso. La que esa, te viene, como anaconda. Ponte en el lugar de anaconda, la que te viene. Hay un bicho ahí. La anaconda, ve. Hace un cálculo de tridimensional. Eso, lo que sería volumen, peso y eso. Y dice, eso es como el de punto pelota cuando pone la chilena de Cristiano Ronaldo. Así desde que tengo que hacer una salivada para gastar esto por dentro. Porque la anaconda lo que hace es con los jugos eso. No me han traído pan, ni vino, nada para mojar salsa. O sea, esto va a entrar así. Empieza a morder al chaval y empieza a gritar. El desgraciado. El chaval. Hostia, que esto me estoy encontrando fatal, que esto, que me aprieta y dice, que me están crujiendo los huesos. Hombre, que es una anaconda. Claro, que sabe ella. Pero, a ver, chaval, pero tú qué quieres. O sea, que te a lo, a lo vaselina quiere entrar. Que ya está haciendo un esfuerzo por abrir la boca así, ahora te va a quejar y dice, hostia, que me está estrangulando. Claro. No, pero, chaval, te meten una buena polla por el culo y ya ves las de Caín, que a mí también me lo ha contado un amigo. ¿Cómo no te va a doler esa presión ahí, que no esperas? Pero habían pasado 5 minutos y ya estaba pidiendo auxilio. No llegó ni a pantorrilla, a lo mejor. El desgraciado, que yo digo, anda... Hombre, yo soy el del despliegue de medio, hombre, y me hago el loco. Hombre, digo, chupa. Que si lo dejo ahí. Pero retirada... Pero, ¿cómo? Ahí, alguien de producción dijo, el próximo hay que embonzarle la boca para que no pueda gritar, para el siguiente prueba. Pero se puede ser así de desgraciado. Joder, hay un despliegue, tío. Pero el pavo ahí con la sudada, diciendo, hostia, que pasó más rato. Hombre, que te iba a comer una anaconda, o sea. Y ella, el más rato. Porque, claro, tú tiras luego del tío ese para afuera. Claro. Que eso ya ha soltado ahí jugo. Y que... Y que le ha puesto la miel en los labios a la anaconda. Decía, me voy a pegar aquí un festín hasta marzo. Que luego le echa un conejo y no tiene ni... Es que no varía por él. Es como el camello ese tuyo que le pide un gramo y no suelta la PlayStation. Dice, va un gramo, voy a levantar el sofá. Estaríamos bueno. Pero se puede ser manguán. ¿Cómo se hacen esas cosas? Ya, deja el puto animal, hombre. Está claro, el animal ahí, claro, en la selva. Haz una reproducción por ordenador. Claro, o algo. Invéntate las cosas. Pero han montado la de Caín ahí. Reventado la anaconda y para meterle el supositorio ese gigante y ahora el tío a la primera, no, lo entrevistaron al tipo y dice, no, es que así me empezaron a crujir los huesos y hostia, claro, hostia, claro. Chaval, ¿qué quiere? Aguanta ahí como un hombre, joder, claro. Tío, si te has puesto poco asquerío en realidad, claro, Y si te rompe los huesos, te aguanta y luego ya, hostia, sale ahí ya, por lo menos que tenga el costillar roto y que tenga... Pero a la primera, que a lo mejor le crujieron los nudillos o el tobillo ese del frío. Hostia, o sea, puta, que no va a haber programa. Eso es como una hora de... ¿Ya han ganado dinero ahí? Eso es como un puente de Calatrava, que luego no lo hacen. Claro. El hijo de puta. Putas estafas, ¿eh? ¿Por qué no engañan así? Hacen pasar más... Eso, porque en Discovery no hay nadie con dos de frente. Ese mismo chaval viene a presentarnos el proyecto a ti y a mí y ya no llega ni a subir la escalera de aquí. ¿Dónde va? ¿Has visto el pavo ese que se ha tirado a los leones en el zoo de Barcelona? Que va, vi el otro día que se subió a la ronda y no saltó y ya no he visto más. Pues se tiró el otro día un pavo a los leones. ¿Y eso? Vestido de camuflaje, que no le iban a ver. Claro, si no veíamos al cantante de Acept, iba de camuflaje y se le veía perfectamente en el escenario. No llevaba 5 segundos que dijo el león, dijo, ven pa' aquí, listo. Llevo 12 años comiendo colilla aquí en el zoo, ahora va a ver. Ven pa' aquí, camuflaje, le pegó un zarpazo, lo metió para adentro y lo otro... Como mi vecino, es que esa es la táctica. Tirándole con el extintor, sí, echándole pumita al extintor. Y el tigre dijo, espérate tú, que aquí vamos a... Este va por la anaconda, debía pensar pues el león. Él mismo, ¿sabe uno que el día del 11 de septiembre salió con la quemando una bandera catalana, así? Es un tío así como que la lía, normalmente. Sé quién es, no sé cómo se llama. Va a ver, tiene camuflaje y va asiliándola. Pues el otro día tuvo la esta genial idea, que dijo, voy a tirarme a los leones ahí al zoo, que seguro que son mansos. Sí, sí. Y no, ¿no? No han visto que tienen ganas de humano esa gente que desde... Claro, que está muy puteado desde Gambia, no lo ven. Desde el marido de la Bárbara Rey, que no catan carne. Esa, ya. Que están ahí destrozados, la gente tirándole cacahuete y botellas de agua. Y lo vieron ahí y dijeron, mira, esta noche nos vamos a reír un rato. Pues lo han dejado como medio molido al tío, ¿eh? No sé si va a volver. Estaba pensando yo, Adito, mientras me explicabas todo esto. Ese programa de la anaconda, poniendo un muñeco, igual lo habrían hecho igual, ¿no? Si es que es por molestar. Si es que no sabe. Que no se habría quejado de nada, la cámara se la pone en el mismo sitio, micro, pero un muñeco. Pero es que no se tiene que investigar. O sea, el interior de una anaconda... Es sagrado, no nos interesa a nadie. No, si es que no nos interesa. Bueno, es como las operaciones a televisada. Yo, tal como has planteado el programa, sí, o sea, me interesa que sea, pero como tú has dicho, o sea, quiero ver gritar al mancebo, todo eso, yo vería ese programa. Deja la anaconda en paz, que ya tiene ahí bastante. Yo es que a mí esa cosa no. Como que me molestan, ¿sabes? Como cuando. Hostia, vamos a salir por la noche ahí a buscar a la anaconda, esto. O a los gorilas, eso, por ahí, a Uganda o eso. Déjalo animales en paz. Si cuesta de encontrar es por algo. Si están escondidos, es por algo. Ya. Déjalos. No se fiarán. De Fran de la jungla y todo eso. Claro. Han ido todos estos y han dejado ahí un desierto. Está recogiendo serpientes ese hombre cada momento con los hijos y la mujer drogadita y todo. Hay que firmar por la mujer. Yo aún no es que no he tenido tiempo de firmar. Es drogadita o algo, dice. O que vende algo. No sé. Hombre, si vende, igual hago más tiempo antes. Bueno, vamos a pinchar una canción, nos vamos al relato. Porque al final hemos acabado hablando solo de zoología. Sí, hay que hablar de Nicolás, joder, macho. El otro día vi la entrevista y todo, Bueno, vamos a pinchar a los Beatsticks desde Alemania, de su disco Launched, la canción titulada Panic. Y nos vamos al relato. Y que no se nos olvide, Adicto, sí, que tenemos que decirle a la gente que están invitados la semana que viene. Sí. ¿Vale? Don't now think positive. The isolation in the ugly world. Casi me arranco una uña a lo crimen de Cuenca, ¿eh? Deporte de riego, venía de radio. ¿Y eso? Porque se me ha enganchado en la base del micro y he tirado como... ¿Tienes uñecas tú? ¿Tú te dejas uñas así de guitarrista o...? Manicura francesa. ¿Sabes lo que es? Hombre, como meter la punta en Tipex, así es. Eso es lo que me suelo hacer. Correcto. Ahora se hacen cosas muy interesantes. ¿En el mundo en general o en las uñas? No, en las uñas y en el mundo, en las dos cosas, pero en el mundo de las uñas. Incrustaciones y de todo. Incrustaciones. Es Swarovski, ¿no? Me suena a incrustar, me suena a Swarovski. Hello Kitty y lo que tú pidas, Mira que la uña que no servía para mucho más, Que prensar los canutos a lo mejor, ¿no? Pero a todo se le acaba dando uso. Estoy viendo ahora mismo un señor que se ha tatuado el pequeño Nicolás en el brazo. Me gusta, Espero que sea mentira. Hostia, David Hasselhoff. Fua. Estoy viendo tatuajes... ¿Le puedes decir a la audiencia que has puesto en el buscador para que te salga todo eso? He puesto pequeño, pequeño Nicolás. ¿Solo? Solo, y ya me sale todo esto. Artistas. Bueno. Te voy a decir que, mira, me gusta pequeño Nicolás, pero me gusta más un tertuliano que siempre le ponen delante, que se llama Jaime no sé qué, que es calvo con gafas y labios de mujer. No te sabía... ¿El del ABC? Puede ser, Jaime algo. Ah, sí. O sea, un señor así como que viste muy mal. Que viste muy mal y que hace tertulias de más o menos de 8 de la mañana a 3 de la madrugada. Que tiene los dientes como uno cada para cada lado. Sí, ese señor me gusta, me parece muy interesante lo que pregunta. A mí también me parece. Sí. Ese y el que le dijo enhorabuena a Pablo Iglesias por lo de ETA, también me gusta mucho. Pero ahora la gente se da cuenta de ese señor, cuando yo lo tengo clichado. Sí. Ese, ¡buah! A Pablo, dice. No. Ah, al otro. Al chaval ese, a la chavalería. Y este dice, hostia, que es mala persona. No, si es mala persona hace mucho. Antes de hacer la entrevista, ya era mala persona. Y todo lo que había alrededor también. Y que dicen que fatal. ¿Que fatal quién? Que el de Televisión Española, el periodista. Fatal por la entrevista, digamos. Que fue dura, que eso está bien, pero partidista. Claro. Que no se esperaban eso. No se esperaban, de Televisión Española, claro. Televisión Española no se espera eso, claro. Que fue una gran sorpresa, se ve. Claro, que eso, que no contaban con eso, ¿no? Viendo los tertulianos que tenía Alfonso Rojo y todo esto, que pensaba Isabel que... Isabel Donosti, toda esta gente. Qué puto asco. No más que me acabe gustando Gran Hermano. Si es de lo más digno que hay. ¿Comparado con eso? Sí, casi más digno que la gente esa que va en pelotas, ¿no? Por la playa, con el culo lleno de arena. ¿A Dani Eva? Asco me da, ese programa, ¿eh? Salió un vasco negrito, que me parece como el colmo de mestizaje ya. Yo solamente veo arena así como pega al cuerpo, que es una cosa que... Ya. Ponte un bañador, hombre, ahí, tío, que... Claro. Y deja de tirarle los tratos, lleva la puta polla como una croqueta. Y... Están prohibiendo... Que se insulten los campos de fútbol y hay gente ahí con arena en el culo, hombre. Claro, chaval. Le pisela el cigarro. Estamos viendo de toda la polla, hombre. Claro. Pisela de la polla. Bueno, ¿qué? Vamos al relato, va. Que vamos. La semana pasada no lo pudimos hacer. Ahora te entra una llamada y nos rompe. Es verdad que la semana pasada no lo hicimos. ¿Por qué? Porque entró una llamada. Nos llamó la turquesa para despedirse. Madre mía, ya son y 10. Vamos tarde. Muchos despedirse y aún no se ha ido. Venga. Pues el doctor Arrimia, sí. Que es una persona que no se va a tatuar de pequeño Nicolás. Ni atacar a anacondas tampoco. Nos ha preparado un relato que se titula Fin de la cita. ¿Y a quién le importa lo más mínimo una vida? ¿A quién le importa cuando jamás hemos reparado en ella? Ni tan siquiera en la muerte. En ninguna de las muertes que danzan a nuestro alrededor condenándonos a una cadena perpetua. A una danza macabra. Ya nadie se sorprende por nada. Ya nadie tiende su mano. Ya todo es un muro de espaldas. Una despedida inanimada. Un sinsentido más con el que jugamos poniendo en nuestro lado de la balanza. Abrimos nuevas vías de escape y después seguimos cerrando puertas. Creemos que el reloj es nuestro peor enemigo. Se presenta ante nosotros armado hasta los dientes, con esa medio sonrisa afilada que preside nuestras pesadillas. Y al despertar nos sigue martilleando con su presencia, sembrando angustia y recolectando lágrimas. Condenados al fracaso, con la vana esperanza de acabar con todo en el mínimo tiempo posible, sin mirar más allá de nuestros zapatos, recorriendo nuestros pequeños senderos de miseria a pasos agigantados. Y así pasamos los días aquí, en democracia, un submundo en el que se reserva el derecho de admisión y a la vez se despide sin miramientos, una noria de insensatez gobernada por nosotros mismos, un carrusel de mentiras, un imparable salto a lo más profundo de nuestros abismos. El miedo lo rige todo. El miedo es la moneda de cambio del nuevo milenio. Perder todas las apuestas abiertas. Perder, perder y perder una y otra vez. Sabemos que tienen la ruleta trucada, pero no por eso vamos a permitir que se desvanezcan todas nuestras esperanzas. Nos moriríamos de pena si eso ocurriese. Dios no lo quiera. Por eso lanzamos al aire nuestras monedas. Por eso nos perdemos entre los escaparates de Ciudad Monstruo. Por eso, cuando llega la noche, suplicamos arrodillados un golpe de suerte. O, en su defecto, un tiro de gracia. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. 20 cassettes de puro metal, del mero pesado. Y ahí los tenemos y estamos al puro putazo. Tenemos que oír buena música, puro metal. Siento alterado, con ganas de vivir unos 500.000 años más, ¿eh? Pero oír música loca. También saludo al mongol de Tinguindín, que igual como estos heavy metaleros no hacen hablar la guitarra, la hacen rebundar. Muy bueno. Fan del mongol de Tinguindín. Bueno, a ver, vamos ya, que nos queda nada. Nicolás, nosotros le vamos a llamar Nicolás. Nicolás, bien. Ahora. Si sí, el vídeo ese que porno que tiene graba en su casa es de Cospedal, yo que no lo publique. Si es del gordito ese que enseña la pantorrilla durmiendo la siesta, ese sí me interesa. O el calvito ese que se ve que hacía los favores, ese sí me interesa. Nicolás, no bien, fenomenal. Pero ¿por qué la gente? Diciéndole que no se altere a los tertulianos que le chillan. No, tranqui, aún no he publicado nada. Pero la gente, ¿por qué no aprende? Es que la gente se chotea. Hostia, el niñato este. Aprende, chaval. Yo, da una entrevista, sale Nicolás en la tele. ¿Qué cojo? ¿Libreta? Claro. Boli. Y tomo nota. Has escrito a FAES, a ver si te dejan ir a las reuniones. Ahí se empieza. Las maquetas las grabas en FAES. De un tío así, solamente que tienes que aprender. Un chaval ahí te pone, hostia, que está Nicolás en la tele. Coge apuntes, hombre, claro, ahí. ¿Qué tiene? ¿Un hijo? Pone el hijo a ver la tele. Claro, ya. Ahí es lo que tienes que hacer. Déjate de Electro L. Está todo el día con el puto Electro L ese con los calambres. Pero solamente puedes aprender. Claro. No, que un niño, un desgraciado. Chaval, que ese, aunque solamente le haya tocado con el codo, le haya rozado con el codo, la teta, a la pechote. Hombre. Ya ha hecho mucho más que tú. Con 18 años, ya. No te vas de paja mientras está Nicolás hablando con WhatsApp por la pechote. Aunque haya sido así con el codo sin querer. O pagando. O pagando. Pero no te lo imaginas tú en tus mejores sueños una escena así. ¿Qué va? Aprende, hombre. Toma nota ahí. Está, mira, te llama el calvo ese. Yo no sé cómo se llama el calvo. Tú lo sabes, Legaz. Legaz, puede ser. Te dice ese, tráete dos chavalas aquí. Y una en la pechote y otra. Y te vas allí a follar los cuatro como loco. Que aún te sobra tiempo para poner a grabar el móvil y todo. ¡Eh, puto amo, hombre! ¿Jugando? Yo no me acuerdo ni dónde tengo el móvil en ese momento. Que iba al despacho este del Legaz y se ponía a jugar con su ordenador a buscaminas ahí. Claro. Se sabía los pagos y de todo. Se enteraba ahí y decía, a ver qué mierda de juego tiene aquí, buscaminas mismo. Venga, ponlo aquí. Mientras que estaba sobornando a un empresario. Claro. A dos manos. Y el empresario diciendo, no, es que el niño ese... tal. Hostia, el niño te ha sacado los colores. Aprende ahí, hombre. Claro. Ha tenido que... No, ¿cuánto ha robado Nicolás? Nada. O sea, no ha robado nada. Nada, no ha hecho nada él. ¿A quién ha estafado? ¿A ti te ha estafado? A mí tampoco. Yo he mirado precisamente antes de venir, he mirado mi cuenta ahí en BBV y PayPal y digo, aquí está todo. Aquí yo no... Yo, pero denuncias y de todo. Yo, mira, voy a ir, te voy a decir adicto, que voy a ir a la próxima asamblea de contrabanda y voy a decir que venga aquí el pequeño Nicolás y arregle la mesa esta, que hay algún chalao que no sé quién es, que la desconfigura cada semana, y el portátil ese que no graba, y que lo arregle todo. Eso es bien y te lo arregla, hombre. Pero cambia una entrevista a lo mejor. La gente riéndose ahí diciendo, mira, gordito, el gordito así con el... ¿Qué cara dura que? Que no tiene cuello, que... ríete ahí, ese, hombre. Ese hombre está hablando con Florentino Pérez y cosas importantes, hombre. Ha estado ahí en yate seguramente... falopao, ¿no? Por lo menos. Eso es casi mejor que la pechote, te voy a decir. Lo ha dado todo. Ese, o sea, con 18 años. Se ha mareado. Con 18 años lo ha dado todo. El señor Basile, ¿te ha llamado a ti alguna vez el señor Basile? Que Basile, puedes... que tú vas a la golondrina y te cobran el billete. Ese tío va en un yate que le vuela la falopa de la velocidad. Claro. No cierres el tupper, que vuelvo. A lo mejor tú eres un periodista profesional que llevas toda tu vida ahí estudiando máster del universo y de todo. Y tú no ve al señor Basile, pero a lo mejor ni pasa por la calle. ¿Qué va? Y ese hombre le ha llamado al señor Basile, pero mandándole WhatsApp y todo, y decirle, pásate por Telecinco aquí, esto. Emoticonos, pero, y de pero, todo. Pero cada semana, o sea, no que una entrevista, sino que esta es tu casa. Claro. Jamón del bueno. ¿Cómo del bueno? ¿Marsella? No, jamón. Digo, hostia, igual también le ha tirado la casa por la ventana y dice, voy a comprar el paso de Mercadona. Que le pone el jamón, el finísimo, el rico, este. Que te viene con el jamón un señor que lo corta. Claro, no viene el jamón, claro, solo. Así súper fino, pimpa, así de todo. Ese señor tiene esa apariencia de comer en vegetarianos de estos que le sale ardiendo la olla esa cuando le echan los fideos eso. A los toches, dice. Ah, qué va, hombre. Este hombre de comer en casa Lucio. Y oler el vino antes de bebérselo. Este hombre se ha comido huevos de esos estrellados de Casa Lucio. Y, con Cristina Ronaldo, y, con gente de esta. Con gente de esta. Y todo ahora dice, no, yo no lo conozco. No. ¿Cómo no lo conoces si le has invitado tú a los huevos, hijo puta? Qué gente, tío. Pero en lugar de decir, sí, yo soy amigo de Nicolás, hombre. Hombre. Claro, me he ido... Yo, la pechote, o sea... Le he aguantado la puerta que no tenía pestillo, yo a pequeño Nicolás, 40 veces. ¡Sí, es un orgullo! ¡Claro! ¡Si te va a engrandecer! Sí, eso es un orgullo. Es decir, mira, estaba así yo, aguantando la puerta por dentro y aguantando la embestida del segurata. Sí, sí. Y follándose aquí a la pechote y poniéndose raya y de todo. Y tú, que era como un señor, interview, claro, el polígrafo, claro, y a ganar dinero. Claro, y no, y estoy diciendo, yo no le conozco, era una vez le vi así. Ay, favor, hombre, hostia, para un tío que sale, talentoso, en este siglo, en lo que llevamos de siglo. Se me ha ocurrido ¿qué hemos aportado? Se me ha ocurrido un proyecto, tío, ahora. Así, pero... Escribirle. Sobre la pequeño marcha. Nicolás, no, escribir a Inda. Y decirle, yo soy el que le vendía la falopa al pequeño Nicolás. Enviar. Y que tire del hilo. Bueno. ¿El Inda? Bueno. Portada del mundo y de todo. Claro. Y va a chulearme delante de las extranjeras. No necesita más. Aparte, claro, la fuente ya es... La fuente de eso no se lo dice ni a un juez. Porque el código odontológico ese de los médicos y los periodistas puede claro, hacer lo que te salga la polla. No es mala, ¿eh? Joder. ¿Tienes? Y a veces había venido a pillar Pablo Iglesias. Le pongo... ¡Buah! Suplemento dominical y de todo. Venía... Pablo Iglesias, monedero, el que no le sale barba ni pa' Dios, y Alfeñique, el de la silla. Venían los cuatro aquí, la silla ponían una bandeja y la falopa volaba. Atentamente, el doctor. ¡Dios mío! Y a esperar, y me vayan al kiosco así, esperar que abran, de a ver, qué guata sale. Hostia, ese tío convulsiona, ¿eh? Hombre, ese, si salta llega... el antivirus y todo, y esto no da, no si hay megas llega... aquí para todo. Si le llega un mail así, espumea al tío por la boca. Tiene un botón rojo en el despacho, de paren las rotativas de eso. ¡Buah, chaval! Claro, y, pero que aparte ese, como es jefe... Que no tendrá tiene Twitter, que... no hace falta ni mail, mando un Twitter. No tiene que ir ni a consultar fuentes ni nada, o sea, la fuente dice... ¿Qué viene, de Gmail o de Hotmail? Dice, Gmail, buenísima, la fuente para adelante. Y mañana se lo está diciendo a Ana Rosa Quintana a primera hora ya. A primera hora. Que me levanto yo y está la trifulca, porque yo me levanto a mediodía. Y ya está toda la trifulca montada. De, buah, falopa a tutiplén. No, no es mala, ¿eh? Que ese tío no filtra, que le da igual noticias de Makelele que lo que le venga, ¿eh? Si no filtra nada, ni a él mismo ya. Tiene así como piensa, paso, ese empieza paso libre. En la primera tertulia de la mañana ya está, y hasta punto pelota no plega, ¿eh? Súper, yo buena excitación. También, relájate también, hostia, tómate... Sí, descarta dos temas, de todos los que llevas dos temas. Tómate un fin de semana con tu mujer por ahí, todos los sábados por la noche con la agonía ahí. Hostia puta. Con el de la coleta. Jalo, hombre, ya, chaval. Te está dando mala vida, todo eso que te hace, te da mala ¿Claro? vida. Deja, mira, el tema Urdangarín, apártalo, y los boys no, y apártalo, y quédate el resto. Se está haciendo mala sangre ese, claro, hombre. Se me va a palmar. Aparte, que como no filtra ningún tema, porque tanto Urdangarín como ETA... Como todo le viene bien. Todo le viene, Santi Potros, todo le entra y dice, hostia, qué planazo. Joder, macho. Hostia, con la mujer me pilla así un caldea o algo. Claro, hostia, tío. Un bono. Eso que venden en el snack es así un cartón así, ¿sabes? Con experiencia. Exacto, tío. Eso, un masaje de esos con chocolate o con claro. un o algo. Hostia, ahí. Un fin, tómate un fin de libre. Relájate un poco y ya viene con ya esa tensión que ya... Estamos ya en Navidad. Se ve que el tío está yendo a programas que... A la Noria, programas que ya no existen y él sigue yendo. De, bueno, aquí me faltan temas y horas. Con la locura. Puta, tío, relájate. Y el tonito ese que tiene así de buena, hijo de puta, ¿eh? De buena persona. Buena persona, pero a la par que hijo de puta, ¿eh? En clase, ¿cuántas hostias te han dado a ti en clase con ese peinado y esa cara? Claro. Tan dejado al lado. Ja, un poco, hostia. Deja a alguien. Que el tonto en mi clase era mejor que ese. Hostia, pero... ¿Qué nivel de citación tiene esa gente? Y no, y aparte se ven las mismas caras, porque claro, se quita el coleta de en medio, pero llega por la tarde y tiene al orejón ese, o errejón, como se llame, tiene al otro, engancha luego a la novia... Monedero sale de dar clase, llega al plató... Claro, y... El único que no sale ya es Alfeñique, que tarifó con Pablo Iglesias y ha dicho, mira, que os doy gatos por culo, ya voy a pillar yo la falopa solo porque no hay manera de cuadrar. Esa es la guata, un poco. Y él está solo contra el resto del... Porque del mundo no va nadie más. No, es que igual no trabaja nadie más, ¿no? Él es solo. Es así como una distro punky, en realidad, el periódico El Mundo. Y supongo que trabaja en El Mundo también, ¿no? ¿Quién? Ese hombre. Ese es del mundo. Pero que debe trabajar, porque no sé cuándo debe ir al periódico. Lo mandará a los WhatsApp, ¿no? Y... Porque ese hombre tendrá que tener un despacho o unos tirantes. Como Maruenda escribe los artículos los viernes por la noche o los sábados por la noche. Cuando hablan de un tema que no le interesa, hace el artículo y lo manda. ¿No ves que no da basto tampoco Maruenda? Claro, es que son los mismos. Y aparte, ¿cuánto le pagarán? ¿100 pavos por tertulia? Le tienen que pagar muy poco. Para muy que... poco para hacer tantas, ¿no? Descarado. Le pagan... Están llamándole niñato a Nicolás y el Nicolás te diciendo, buah, vengo yo aquí una vez a la semana y cobro 5 veces lo que vosotros... Claro. Para que veas que no se aprende. Tienes que poner una canción de YouTube, ¿lo tienes preparado? ¿A que no, padre? No, pero ve dando datos y... O si quieres de algún CD que tengas tú por ahí de Marea, ¿eh? O... No, vamos a buscar algo por aquí. Bueno, este programa es penúltimo de 2015, creemos, no lo hemos mirado al final, pero creemos que sí. Sí, que sí. La semana que viene podéis venir todos los que queráis aquí al programa, pero... Pero avisad. Sí, nos tenéis que mandar un privado o un email a info@colaboracionciudadana.es o algo así, porque caber cabéis todos, pero muy apretados. Claro, hay que hacer una... Yo que vengan 50 personas lo vería correcto. Hay que hacer una previsión. Yo creo que caben. Yo con que vengan... ¿Tres? Tres. Sí, y traigan cosas de comer y de beber y de drogar. ¿Patata, jamón? Sí. Aquí se lleva mucho zumo, fresquita, multifruta y pistacho. Es lo que se lleva aquí. El cava lo traemos nosotros, ¿no? Tú. Habla por ti también. Siempre me toca traerlo a mí. Hombre, una botella tú y otra yo. ¿No? Pero caliente. Caliente no, tráelo frío, hombre, tío. Venga. Lo traigo yo. Va a traer caliente. ¿Tú? Lo traigo yo, que lo traigo yo. Una. Una, yo traigo otra. Una de champino, de pinky, ya pillaré por ahí. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7 y media a 8 y media en Contrabanda, 91.4 de la FM de Barcelona. Para contactar con nosotros y venir la semana que viene, pues el Facebook de Colaboración Ciudadana, que escribí, porque siempre nos escribe mensaje un taxista y así tenemos de gente variada. Que el del taxista está bien también. Y eso es un poco. Nos vamos a ir ya, cuando Adicto tenga una canción, porque quedan 3 minutos. Invéntatela, lo primero que te venga. ¿Ya? Espérate un momento, hombre. Que nos tenemos que ir, que juega el Barça. No voy a perder el Barça, tío. Pero... ¿ha empezado ya o no? Empieza en un cuarto de hora. Ah, bueno. ¿Y dónde vas a verlo? En el primer bar que vea por ahí, por el barrio. Porque luego me empalma con Top Chef, casi. Y no me lo quiero verdad, perder. Que están ahí, sí, las cosas. No, de abasto ya ver programas buenos de la tele. Muy bien. ¿Qué vamos a escuchar para cerrar? Pues si se escucha, que no lo tengo claro. Hostia, anuncio y todo, guau. Pues a mí los anuncios me gustan a veces más que las canciones. ¿Tú qué pie tienes? ¿37 o un 38? Esos son los trailers de cine. Hijo, ¿no? ¿Cómo era eso de los juegos? Bueno, pues... Nosotros nos vamos. Sí, nosotros vamos, dejamos con ese PDK. Vale. Que se escucha bastante mal. Pero bueno, ya nos vemos la semana que viene. Sí, semana que viene aquí con gente y con de todo. Venga, deu. Deu.